¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. El régimen chino está en máxima alerta por una posible penetración de radiación a China desde el último ensayo nuclear de Corea del Norte. El ensayo tuvo lugar a menos de 80 kilómetros de la frontera con China. El terremoto de magnitud 6.3 lo pudieron sentir coreanos y chinos a cientos de kilómetros de distancia en el momento en que el ensayo nuclear estalló. La preocupación es que la radiación podría haber sido emitida en la atmósfera debido a desplazamientos subterráneos, según lo reportó el Wall Street Journal. Internacional. El Parlamento Europeo demandó a la Unión Europea sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela, que implica congelar sus bienes en Europa y prohibirles ingresar al continente. Esto debido a las violaciones a los derechos humanos que han sido catalogadas en el país sudamericano. La Fuerza Aérea de Corea del Sur confirmó que lanzó con éxito un misil de presión aire-tierra de largo alcance, simulando un ataque contra instalaciones clave de la vecina Norcorea. El ejercicio militar con fuego real fue realizado en respuesta al sexto y más potente ensayo nuclear de Corea del Norte del 3 de septiembre pasado, que ha recrudecido la tensión en la península coreana y llevó a la aprobación de nuevas sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ONU, en su contra. Los arrestos de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se incrementaron 42% durante los primeros 9 meses de este año respecto del mismo periodo de 2016, informó hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. El director interino de la dependencia, Thomas Homan, aseguró que de estos el 88% tenían algún tipo de antecedentes criminales y son una de las prioridades en las tareas de cumplimiento de la ley. Científicos piden que se proteja el 10% de los océanos para 2020, ya que es vital para mitigar el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades costeras. Advierten expertos en el tema reunidos esta semana en Chile. Indicaron que hay que actuar rápidamente para evitar el deterioro irreversible de aguas que está acabando con muchas especies. La estimulación cognitiva, el ejercicio físico y una dieta especializada son algunas de las alternativas no farmacológicas que mejores resultados han reportado para los enfermos con Alzheimer. Esta enfermedad crónica degenerativa tiene mayor prevalencia después de los 60 años. Hace 3 décadas, la mastectomía radical era el principal tratamiento para el cáncer de mama y se practicaba en 80% de los casos. Actualmente, el doctor Ernesto Sánchez Forgach dijo en entrevista que antes la mayoría de los casos eran tratados mediante la extirpación del tumor y la radioterapia, con la certidumbre de que el cáncer se hubiera expandido a otros órganos o tejidos. Sin embargo, hoy día se cuenta con terapias blanco y dirigidas y la personalización del tratamiento oncológico es el futuro para la cura de este mal. Deportes. El tenista Rafael Nadal se consolidó como el número 1 del tenis mundial tras ganar el domingo y ampliando su ventaja con su primer perseguidor, su gran rival Roger Federer, según la lista publicada por la ATP. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos, y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Y esta vez estuvimos presentes en un evento gourmet con una empresa dedicada a la fabricación de productos con sábila. ¿Sabías que la sábila tiene una gran variedad de beneficios para el cuerpo humano? Los dejo con esta entrevista. Muy buen día, nos encontramos en Gourmet Show y esta vez nos encontramos con una empresa muy interesante que se llama Saviloy, ¿no? Y platícanos, Itzel, ¿qué es Saviloy? Bueno, Saviloy es una empresa mexicana cuya misión es ayudar a sus clientes a llevar una vida sana con la ayuda de alimentos y productos elaborados con sábila. La sábila, platícanos la sábila, ¿qué es la sábila? La sábila es una planta de origen árabe y que se ha adaptado muy bien a lo que es el cultivo en México. De forma general, por nuestra cultura, conocemos que la sábila es una planta relacionada con la buena suerte, con el dinero, pero en realidad pues tiene muchas propiedades funcionales, curativas, que pueden ser aplicados como suplemento alimenticio y también en productos de belleza e higiene. Platícanos, ¿qué beneficios tiene uno al consumir la sábila? Bueno, mira, la sábila en su composición, por su composición química, se clasifica como fibra dietética soluble. ¿Qué es esto? Es una especie de gel viscoso que se utiliza para recubrir las paredes del estómago y del intestino delgado. Y tiene dos efectos principales en nosotros. El primero es cuando sufrimos de gastritis, colitis o úlcera, tiende a cicatrizar y a neutralizar el dolor que sentimos durante el proceso digestivo. Y la segunda función sería servir de alimento a nuestra flora bacteriana que se encuentra en nuestro intestino y entonces favorece a nuestro sistema inmunológico, favorece la disminución de inflamación, de dolor, de cuestiones relacionadas con problemas digestivos. Y entonces esas serían las funciones principales de una sábila. Entonces, por ejemplo, si yo en mi casa o los radioescuchas tienen una sábila en su casa, ¿pueden obtener el aloe de ahí de la sábila y procesarla por sí mismos? ¿O cuál es la diferencia entre eso y ustedes? Bueno, nosotros lo que hacemos es, y recomendamos que no lo hagan, que no obtengan de forma casera la pulpa, porque no sabemos qué especie sea. Dentro del género aloe hay entre 200 y 300 especies diferentes, cada una con una composición química totalmente distinta, y algunas, en lugar de ser curativas, son agresivas para el estómago y para el sistema digestivo en general. Entonces, la ventaja de consumir un producto que está certificado como la planta Aloe Barbadensis Miller es que estamos obteniendo la especie que más propiedades curativas tiene. Y Saviloe, eso es lo que ofrece, que nuestros productos están elaborados 100% a partir de la pulpa de este aloe, lo que comercialmente se le llama aloe vera. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos hablando de la sábila y sus propiedades y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, hemos regresado, estamos con Saviloe y platícanos, Itzel, ¿qué productos puede uno obtener con la sábila que ustedes en este caso elaboran? Ok, mira, tenemos la línea de suplementos alimenticios, esa lo que tiene es la pulpa tal cual, tiene bebidas refrescantes incorporadas con un porcentaje de sábila, tenemos la mermelada que es libre de azúcar combinada con las propiedades del nopal para pacientes con diabetes, Y bueno, esas son las principales productos que tenemos en la línea de suplementos. Y en el área de higiene y de belleza, tenemos shampoo, crema, repelentes de mosquitos, gel relajante muscular, gel para quemaduras, que son algunas de las propiedades externas que tiene la sábila también. Nos platicaba hace rato, Carlos, que tú te recuperaste, ¿no?, de una quemadura con la sábila. Platícanos. Sí. Bueno, lo que pasó es que yo tuve una quemadura de segundo grado en la cocina, como cualquier ama mexicana, yo creo que le gusta la cocina, tuve una quemadura y me dejó una especie de cicatriz, ¿no?, de mancha oscura sobre la mano. Y entonces lo que hice fue tratarme con uno de nuestros productos, que es una crema que, aparte de tener sábila, tiene manzanilla, tiene caléndula, y lo que hace es aclarar la piel. Entonces estuve más o menos entre 4 y 5 meses aplicándomela durante la mañana y la noche para disminuir la pigmentación que ya estaba marcada en la piel. Y bueno, obtuvimos muy buenos resultados. Hay evidencia de los cambios que se tuvieron paulatinamente sobre la pigmentación que estaba en la mano, hasta ahorita que es prácticamente invisible la mancha, ¿no?, que tenía. Si nosotros no somos diabéticos o tenemos alguna enfermedad, ¿por qué nos recomiendas el consumir la sábila? Bueno, por una sencilla razón. La mayoría de los mexicanos tenemos muy malos hábitos alimentarios y desafortunadamente no consumimos nuestro requerimiento diario de fibra, que serían aproximadamente 5 porciones de frutas mezcladas con verduras y que estas fueran en su mayoría crudas. A veces pasamos todo un día sin comer una sola pieza de verdura o una sola pieza de fruta. Entonces, esta carencia de fibra en nuestra dieta provoca enfermedades como estreñimiento, problemas digestivos, inflamación, dolor, y todavía se complica cuando no tenemos actividad física o pasamos mucho tiempo sentados, que es prácticamente lo que todos hacemos, ¿no?, mucho tiempo de nuestro día. Entonces, la intención es que tú puedas incorporar 3 cucharadas de sábila para sustituir esa fibra que no obtienes de la fruta o de la verdura, pero que durante el día, en el transcurso del día, tú puedas consumirla, ya sea diluida en agua o directamente, o de alguna de las bebidas. Por ejemplo, puedo tomar la bebida y dentro de ella tiene trocitos de sábila. Entonces, la intención es que tú puedas suplir ese requerimiento que sí necesitamos y que puedas mejorar tu proceso digestivo. Si mejoras tu proceso digestivo, en general vas a mejorar tu proceso de nutrición, porque de ahí nace, ¿no? Entonces, Pues los mismos alimentos se van a consumir de una mejor manera, ¿no? Exactamente, vas a obtener muy fácilmente los nutrientes que vienen de los alimentos y aparte vas a nutrir a tu flora bacteriana. Este se dice que es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque regula lo que es nuestro sistema nervioso, regula nuestro sistema inflamatorio y antiinflamatorio. Estas bacterias tienen la capacidad de regular eso. Entonces, por ejemplo, en un paciente que retiene líquidos, que está sentado mucho tiempo, que no tiene actividad física, sus respuestas de inflamación son muy evidentes. Tiene un vientre abultado, le duele generalmente por las tardes y un proceso de digestión muy lento. Entonces presenta estreñimiento, por ejemplo. Entonces eso me está indicando a mí que a pesar de que no tengo gastritis o no tengo diabetes o no tengo triglicéridos altos, pero ya tengo un problema de salud ahí. Entonces la intención es por ausencia principalmente, de fibra. Y entonces la intención es que tú puedas obtener esa fibra de un suplemento que te pueda ayudar. Y por eso que estamos tratando de fomentar en nuestros clientes el consumo de una fibra, aparte con los beneficios médicos que se encuentran en la sábila. Perfecto, muy bien, Itzel, ¿no? Pues muchas gracias por abrirnos la mente, ¿no?, para adquirir pues más productos realmente alimenticios, porque hoy día cuántas cosas no comemos que no nos nutren. Entonces, poder irnos más a consumir productos más vegetales que nos ayuden a nuestro organismo, ¿no? Sí, claro que sí, pues estamos para servirles. Tenemos nuestra página de internet, www.sabiloe.com. Ahí pueden conocer toda nuestra línea de productos. Tenemos también el blog donde tienen las propiedades de la sábila para que ustedes la conozcan. Próximamente abriremos la tienda en línea. Y ahí están nuestros datos de contacto también. Si desean conocer un poco más del producto, estamos para servirles. Muy bien, pues muchas gracias, Itzel. Ya saben, entonces, a consumir más sábila. Podemos entrar a la página aquí en Sabiloe. Pues hasta luego, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego. Ahora ya sabes, si quieres mejorar tu salud y bienestar, podemos consumir más esta planta que es de las más antiguas conocidas por el hombre. Todas las civilizaciones, desde los griegos hasta los hindúes, se han beneficiado de sus maravillosas propiedades.